Se viene la 6K Ciudad del Carmen. Accidente de tránsito a media cuadra de la vía férrea. A orillas de Ruta 42 de Durazno, las malezas ahora son verdaderos árboles, criticó Edil en la Junta Departamental. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto compartir contigo estos minutos. Te invito además a recorrer la portada del digital, donde siempre encontrás información actualizada y variada. Así comenzamos. La 6K Ciudad del Carmen regresa tras la obligada pausa impuesta por la pandemia. La movida es organizada por el Grupo de Apoyo a Pacientes Oncológicos. Esta es la sexta edición y tendrá lugar el sábado 22 de octubre a la hora 15:30. Según los organizadores que dialogaron con Durazno Digital, el municipio de Villa del Carmen y la Intendencia Departamental están apoyando la iniciativa, que repartirá trofeos y medallas entre varias categorías. Las personas interesadas en participar pueden contactarse con Rodolfo Ortega, celular 097-500-768. 24/7. Este miércoles 19 de octubre, próximo a las 10:30, se produjo un siniestro vial en calle George Washington, a media cuadra de Pedro Delgado y Melilla, que es la que corre paralelo a la vía férrea. Según vecinos, un hombre mayor de edad salía del garage para tomar Washington cuando un camión con zorra, que se dirigía por Washington hacia la vía, entró en colisión con el rodado más liviano, que tras el impacto quedó acostado. El lado del acompañante del auto color rojo fue el que impactó contra la vereda. El conductor del mismo afortunadamente resultó ileso. El combustible derramado en el lugar y la particularidad del siniestro concitaron la rápida atención de los vecinos, que solicitaron ayuda. Acudieron patrulleros policiales y una unidad del destacamento de bomberos. El caso pasará a las autoridades competentes a efectos de determinar responsabilidades. Vale recordar que, fruto de las obras en el trazado de la nueva vía férrea, el trasiego de camiones pesados que transportan material por estas calles que salen a la avenida Juan Jacinto Apolo aumentó en los últimos meses de forma exponencial. 24/7. En la reciente sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, la curul del Frente Amplio, Jenny Nietzsche, volvió a referirse al estado de la Ruta 42 del departamento de Durazno. En un pasaje de su intervención contó que en una anterior oportunidad habló de las malezas a la orilla de la referida arteria, pero que hoy se han convertido en árboles. Y lo otro que también lo pedí acá fue hablé el tema de las malezas en la orilla de la Ruta 42. Se comenzó con ese trabajo, como también lo destaqué un día. Se rompe la máquina, se deja de realizar esa limpieza y hoy ya no vemos maleza. Hoy lo que vemos son verdaderos árboles a la orilla de la ruta. El tema pasó al Ejecutivo Departamental. Nos encontramos mañana en duraznodigital.uy, portal de noticias. Corre la voz, 24/7 se escucha aquí y también en el canal de Telegram de Durazno Digital. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.